motivo de que te vaya mujer. Mira, dame tu cariño, que aquí te quiero tener. Pero no veo los motivos de que te vaya mujer, de que te vaya mujer. Pero no veo los motivos de que te vaya mujer, pero no veo los motivos. Como te quiero yo a ti, yo te pido que me quieras.